¿Qué onda tenés hoy? 102.9 Onda Box. Onda Box. ¿Cuál más? Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Detrás de cada canción hay una historia, una letra y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. La historia de Lobo Hombre en París es la canción del grupo español La Unión, inspirada en el cuento El Lobo Hombre de Boris Vian. El cuento narra la historia de Denis, un lobo manso y vegetariano que se fascina con las parejas humanas y las espía en París. Es mordido por el mago del Siam y se transforma en hombre cada luna llena, descubriendo que la vida humana está llena de problemas, no solo de amor. El cuento de Boris Vian, personaje, Denis, un lobo negro de pelaje negro y de ojos rojos que vive en el bosque de los falsos sosiegos y tiene predicción por las parejas de enamorados. Incidente inicial. Una noche, mientras espía a una pareja en el bosque, el mago de Siam muerde a Denis. La transformación. A partir de ese momento, cada luna llena, Denis se convierte en un hombre, su deseo de ser humano lo lleva a experimentar la vida en París. Pero pronto se da cuenta de la complejidad y los problemas del mundo humano. El desenlace. Al regresar a su forma de lobo, Denis no cuenta la tranquilidad de antes, pues ahora debe lidiar con los problemas de los humanos en su mente. La canción de La Unión, inspirada, la banda tomó la idea del cuento de Vian y la adaptó a una canción que se convirtió en uno de sus mayores éxitos. La temática. La canción utiliza la historia como metáfora de la dualidad entre lo salvaje y lo civilizado, la lucha interna del ser humano y la metamorfosis que puede traer la luna llena. Contraste. El contraste entre el romanticismo asociado a París y la naturaleza salvaje del lobo crea una atmósfera única en la canción. Hacemos historia de cada letra. En Alta Tarde llega La Unión con este clásico, Lobo Hombre en París. Tarde ideal en Baires, temperatura actual en Buenos Aires 24 grados, 2 décima. Hacemos historia con cada letra, con cada canción en Alta Tarde. Vos sabés que la canción de Ropa Sucia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, lanzada en 1989, fue creada a partir de la idea de Ropa Sucia, sacar los trapos sucios al sol, y la frase Vivir solo cuesta vida, que tiene un imposible origen en el tango y en el existencialismo. La letra nació durante una improvisación en un balcón, con la frase No lo soñé, agregada por Solari, y la versión final que incluye en un solo de saxo grave. Tuvo la sugerencia de Gustavo Gauri. El origen e inspiración de Ropa Sucia, el tema, surge como una metáfora para exponer las verdades y los problemas ocultos de una relación, con la idea de sacar los trapos sucios al sol. Vivir solo cuesta vida, esta frase icónica tiene un doble origen. Tango, se cree que es una alucinación al tango traicionera de Irlanda y Garrospe, que dice vivir en un sueño que cuesta la vida. El Indio Solari la define más como una idea existencialista o beatnik, una forma de decir que la vida es dura pero hay que seguir adelante. Improvisación, la base musical nació de una improvisación de Sky Bailinson en un balcón. No lo soñé. Al escuchar la introducción, Solari agregó el estribillo No lo soñé, simplemente por su sonido, sin un significado predeterminado en este momento. Grabación. La primera maqueta se grabó en 1988 y la canción fue estrenada en uno de los shows de ese año. Versión final, que incluyó un solo de saxo más grave, fue sugerida por Gustavo Gauri para darle un mejor ambiente de la canción. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Llega ahora Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Ropa Sucia. Mientras bailamos Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Música de todos los tiempos, ya hicimos historia de cada canción. Y quédate clavado en el 102.9 porque se viene los 90 de tu vida y los 2x1 de cada artista preferido que va a estar sonando fuerte en Alta Tarde. Mi nombre es Sergio Saloiña. Hace dos miércoles no pude estar por tema de trámites, pero hoy estamos acá más presente que nunca para hacerle muy buena compañía hasta las 4. Quédate, que tenemos de todo: premios, música y sobre todo muy buenas vibras. Y así arrancamos con La Unión, Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, con dos clásicos que hicimos historia. Y ya se viene, vamos a abrir las pistas para empezar a bailar con los 90 de tu vida. Así que ya vamos a ir comentándote que la temperatura actual en Buenos Aires es de 25 grados 2 décimas. Tarde impresionante para escuchar Alta Tarde en el 102.9. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Somos el 102.9 FM Box, somos tu onda. El WhatsApp de la radio, ya agéndatelo, 1164007047. Ahí podés elegir qué tema te gustaría escuchar, participar por los premios que vamos a estar comentando enseguida y además mandarle saludos a quien vos quieras. En la operación técnica, el único y el genio que me hizo el aguante estos miércoles, Damián Espadea. Aplausos, gracias, Dami, querido, grande, muy bien. Todo un ídolo, exactamente. En la conducción, mi nombre es Sergio Saloiña. En las redes me encontrás como Sergio Saloiña también. Y en las redes también nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la radio online www.fmradiobox.com. desde Quilmes para todo el mundo. De paso te podés meter en la página, nos escuchás oficialmente. Nos podés ver también a través de la página streaming y ves cómo hacemos radio y te podés informar porque bajás todos los diarios y tenés un montón de novedades para ir viendo en la página oficial de la radio. En YouTube y Twitch, streaming Radio Box 1029, app Box FM 102.9, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y la vida, como te digo todos los miércoles, ¿cómo es? Es mejor con música. Quédate porque esta hora va a estar sonando The Doors, Scorpion, Depeche Mode, Grateful Dead, Tears, Pet Shop Boys y otros excelentes artistas más. Y bueno, como todos los miércoles, estuvimos de paro dos miércoles de receso, pero hoy vamos a regalar premio como hacemos todos los miércoles. Hoy en Alta Tarde vamos a estar sorteando exquisita caja de alfajores sin azúcar y apta para celíacos sin TAC. Es un premio auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. ¿Qué tenés que hacer? Vamos a hacer dos premios ahora. Enseguida te voy a estar comentando. El primer premio sería la consigna del día de hoy. Si querés participar por la caja de alfajores o querés participar por los dos premios, el primer premio es una caja de alfajores sin TAC y apto para vegano y apto para diabético o para comer sano. Y voy a estar preguntando en el día de la fecha. Vamos a hablar un poco de geografía, ¿qué te parece? Y voy a estar preguntando ya mismo, ¿en qué continente se encuentra Israel? Bueno, buena pregunta, a ver, hacemos un poquito de recalculando de geografía. ¿En qué continente se encuentra Israel? Vamos recalculando. Me tenés que decir la respuesta correcta al 1164007047, el celular del WhatsApp de la radio. Ahí nos podés dejar un mensaje escrito o grabado. Solamente me dejás tus últimos tres números del DNI, tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Y además podés dejarle saludos a quien vos quieras. Te lo repito, 1164007047. Y ahora vamos a estar escuchando también un tema, a ver, que lo vamos a poner de fondo, que está sonando fuerte. Este tema es un clásico de este grupo Miranda. Pero después de que lo hicieron varios artistas, la versión resurgió y hoy está ocupando puestos impresionantes. Así que está sonando fuerte de vuelta en la taquilla de todas las radios. También lo hicieron en tono también folclore, de todas las índoles. Pero este tema se llama Tu Misterioso Alguien. Hace poquito también lo cantó Dua Lipa, una versión de ella espectacular. Y estamos preguntando también, si querés ganarte aparte un aceite de oliva de 2 litros, también gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, tenemos dos premios, ¿eh? Así que querés participar por los dos, querés participar por uno, tenés las posibilidades que vos quieras. Bueno, estamos preguntando, este tema de Miranda, tu misterioso alguien, ¿a qué álbum pertenece? ¿Sabés? Bueno, googleá, me decís. ¿Y quién te dice que el aceite de oliva de 2 litros exquisito de Dietética Quilmes también te lo puedas ganar vos, ¿eh? Escuchamos un poquito más de fondo este tema que está sonando fuerte. A ver, tu misterioso alguien, tema viejo de Miranda, ¿eh? Pero que sin embargo lo viejo vuelve, ¿eh? Así que tu misterioso alguien, a ver. Así es, dos premios en Alta Tarde. El primero, la pregunta, ¿en qué continente se encuentra Israel? Participás por una caja de alfajores, acordate tus últimos tres números del DNI, tu nombre y dónde se está escuchando. Y el segundo premio, un aceite de oliva de 2 litros, también gentileza Dietética Quilmes. Estamos preguntando este tema, tu misterioso alguien, ¿a qué álbum pertenece, eh? El tema es de Miranda, así que podés participar automáticamente por los dos premios. Y quién te dice que los ganadores sean hoy dos afortunados, ¿eh? Y ya vamos a abrir la pista 90, porque los 90 vuelven a Alta Tarde. Claro que sí, lo viejo siempre vuelve. Y vamos a lustrar la pista, vamos a subir el volumen. ¿Estás haciendo algún trámite? Momento de dejar todo y empezar a activar con Alta Tarde. ¿Estás haciendo, preparando quizás algún parcial? También te vamos a hacer muy buena compañía y te vamos a tirar las mejores buenas vibras y las mejores energías. ¿Estás trabajando? ¿Te queda poco? Bueno, sintoniza el 102.9 hasta las 4 de la tarde. Tenemos música de todos los tiempos. Y si estás limpiando la casa o estás ordenando, también el día lo amerita, también te vamos a hacer muy buena compañía. Contamos hasta 10 y abrimos Pista 90, los mejores 90 de tu vida, bien arriba para un miércoles de Alta Tarde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pista 90 en Alta Tarde. Ponete a bailar, estés donde estés, y arrancamos con La Boche, Tonight in the Night. Bienvenidos y bienvenidas hasta las 4. La vida siempre mejor con música. forever, I can't get enough. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Y así empezamos a abrir Pista 90. Vamos a estar bailando con los mejores clásicos de 90 y después se vienen todos tus artistas preferidos por dos. El bloque noventoso lo auspicia Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste. Teléfono 1154-03-3520. Reparaciones Informática Quilmes. Estás quizás con tos, con catarro, decís, me duele un poco la garganta, este clima que hace un poquito de frío, que no se define, que está un poquito primavera, después un poquito verano. Bueno, y tenés las defensas bajas y estás con este catarro, la tos, con estos virus que están dando vuelta constantemente. Bueno, yo te voy a recomendar una hierba que anda muy, pero muy bien, que se llama Ambay. Bueno, hacé lo siguiente. Tomás Ambay dos tecitos por día, es una infusión. Un puñadito lo agregás en un colador, le agregás el agua hirviendo, lo dejás reposar y tomás dos té por día. Y es ideal para sacarte de cuajo toda la mucosidad que se pega justamente en los pulmones y te ayuda a calmar la tos también. Y es ideal para el catarro, para la tos, para el picazón de garganta. O sea que para todo lo que tenga que ver con el tema respiratorio, la hierba Ambay es excelente. ¿Dónde la conseguís? Por supuesto, en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Anotad. La hierba Ambay es económica, es buena, es realmente muy buena, te ayuda a sacar todo de cuajo, la mucosidad y te calma la tos. Así que bueno, en estos cambios climáticos yo te recomiendo la mezcla de la hierba Ambay. Vas a Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806 y decís, vengo a buscar la hierba Ambay y chau a esa tos y chau a esa mucosidad. 25 grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires. Radio Box 102.9. Somos Alta Tarde, somos la música de todos los tiempos. Somos los 80, los 90, los 2000 y hoy. El WhatsApp de la radio, te lo vuelvo a repetir por si querés dejar saludos y por querés participar por alguno de los premios, es el siguiente. Ahí estamos entregando los premios para el día de hoy. 1164007047. Te vuelvo a repetir la consigna del día de hoy. Por el primer premio, que es la caja de alfajores sin azúcar y sin TAC y vegano, estamos preguntando, ¿qué continente se encuentra Israel? Me decís la respuesta y al final del programa, ¿quién te dice que el ganador por la caja de alfajores seas vos? 1164007047. Y además, tenemos un premio extra hoy, que estamos escuchando este tema de fondo de Miranda, tema que es viejo, pero se puso muy de moda ahora y está ocupando los primeros puestos de todos los rankings. Así que estamos preguntando lo siguiente. Este tema, Tu Misterioso Alguien, ¿a qué álbum pertenece? También googlea. Y por este premio, este juego, también estamos regalando un aceite de oliva de 2 litros. Así que tenemos partida doble para el día de hoy. Dos premios, Alto tema, mirá, lo cantó Dua Lipa. Lo hicieron en versión folclore, en otra versión con Duca también. No sé con qué artista lo hicieron también en otra versión. Así que está sonando muy fuerte y la verdad que es un temazo. Bueno, a ver, escuchamos un poco más, a ver, cantamos todo, a ver, vamos a cantar, a ver. Ese nuevo amor, yo soy alguien. Porque la vida siempre es mejor con mucha música, claro que sí. Con mucha música tenés algún problema, los conflictos vienen, los quilombos siguen, pero siempre escuchando música, toda la vida siempre es mucho, mucho mejor. Claro que sí. ¿Y te quedaste con más ganas de seguir bailando los 90 de tu vida bien arriba? ¿Estás preparando ese rico cafecito? ¿O estás tomando quizás un trago? ¿O estás en la hora del almuerzo? Ideal para seguir haciéndote muy buena compañía hasta las 4 de la tarde. Ahora llega 20 Finger con Like It. Subí el volumen, los 90 de tu vida bien arriba hasta las 4, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Qué es? Alta Tarde, hasta las 4, ¿qué? ¡No paramos! Bienvenidos y bienvenidas. On the Box. We can kick it. Alta Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Bueno, Israel se encuentra en Asia. Tu misterioso alguien pertenece a Miranda, Es Imposible, al álbum ese del 2009. ...11-6400-7047... Gracias a todos nuestros queridos oyentes que ya se están empezando a conectar con nosotros y de paso están participando por dos premios, como la oyenta que recién se acaba de contactar con nosotros, oyente que se acaba de contactar con nosotros y estábamos preguntando el nombre, así que bueno, Al nos va a decir el nombre porque justo no quedó grabado. A ver, tenemos más saluditos que están llegando. Viviana Miguela dice que nos está escuchando de Quilmes, dice que la radio está muy buena y nos estamos haciendo muy buena compañía mientras está preparando un pedido de comida que tiene encargado. Así que Vivi, te mando un beso grande. Gracias por estar sintonizando Alta Tarde en el 102.9. Seguimos teniendo más saluditos. Hola, mi nombre es Aldana. Para participar del sorteo, la respuesta es Asia. Mis últimos números del DNI 8977. Gracias, Aldana. También te estamos ya anotando en el sorteo. Justamente está participando por la caja de alfajores de Sintac y vegano y apto para diabético. Tenemos más saluditos que están llegando al 11-6400-7047. Estamos haciendo todo en vivo. Acá ya pasaron 30 minutos de las 2 de la tarde. Impresionante cómo pasa el tiempo. A ver. Hola Sergio, buenos temas como siempre. Soy Laura de Quilmes, saludos a todos. ¿Me dedican algún tema movido? Muy bueno el tema que sonó recién de Like It. Gracias por hacernos recordar esas viejas décadas con los temas que sonaron fuerte. Me estoy bailando todo. Gracias, aguante Alta Tarde. Besos enorme, Laura de Quilmes también. El próximo tema te lo dedicamos a vos. Gracias, mientras está trabajando, está escuchando los mejores clásicos de todos los tiempos de Alta Tarde. Tenemos más saluditos, a ver, Sergio, soy Alicia, estoy cocinando también, estoy haciendo cosas de la casa para preparar algunos pedidos que me encargaron. Muy buena la radio, muy bueno el programa, gracias por hacernos recordar los mejores clásicos de todos los tiempos. Así que Alicia de Quilmes, también te mando un beso grande, gracias por estar prendida en Alta Tarde 102.9. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que están del otro lado sintonizando Alta Tarde. La idea es esa, nosotros de este lado y ustedes del otro lado, aparte de participar por los premios, recordar viejos clásicos, muy buena música. Y acordate que se vienen unos clásicos ahora en tu ratito cuando terminamos Pista 90, que van a estar sonando por dos. Y vamos a tener a lo último un bloquecito también 80. En Alta Tarde, 25 grados, 2 décimas de temperatura. A ver qué dice el pronóstico extendido. Vamos a meternos acá en vivo. A ver. Bueno, la temperatura, la máxima, ya está llegando a los 26 grados para el día de hoy. Lluvias por lo menos no se pronostican durante toda esta semana. Para el jueves, a ver, la mínima 17 grados, la máxima 27 grados, nublado parcial, cálido, poco cambio de temperatura. Ya se nos va el año, increíble. Para el viernes, cerrando otra semana ya en noviembre, la mínima va a ser de 17 grados, la máxima 29 grados, despejado, cálido, poco cambio de la temperatura. Y a ver, el sábado quizás alguna que otra lluvia aislada, pero muy baja probabilidad, ¿eh? La mínima 19 grados, la máxima 30 grados, alguna lluvia quizás, como te decía, la mañana, pero más o menos también va a haber un ascenso de temperatura. Pero sí estoy mirando, pero no pronosticamos, bueno, pero todo puede pasar, cambia la cosa. El domingo, lluvias, bueno. Bueno, yo decía que no iba a haber, pero bueno, aparentemente están diciendo que puede ser una baja probabilidad también de lluvia para el domingo y algo para el sábado. La mínima 17 grados, la máxima 23 grados, cálido templado, probable lluvias matutinas, probable lluvias por la tarde, anoche, poco cambio de temperatura. Y para el lunes abrimos con baja descenso de temperatura, mínima 11 grados y la máxima 20 grados, despejado, templado, poco cambio de la temperatura. ...11-6-4-0-0-7-0-4-7... Vamos, que tenemos muchos premios a lo largo y a lo ancho de esta tarde. La caja de alfajores, que ya todos nuestros queridos oyentes están participando y estamos preguntando en qué continente se encuentra Israel. Y la otra, estamos preguntando, también estamos jugando por un tema musical. Tu misterioso alguien de Miranda, estamos preguntando a qué álbum pertenece. Te quedaste con muchas más ganas de seguir bailando. Claro que sí, como este tema de fondo que estamos escuchando. Escucha un poquito, mira, música bien arriba, con buena vibra, a ver, vamos. Momento de seguir bailando, de seguir disfrutando. Y este tema va dedicado a Laura de Quilmes, que está trabajando, y a todos sus compañeros ahí de Major 10. Llega ahora a capela Move It Up. Temón para subir el volumen y para saltar y para bailar y para cantar. Vamos, que la vida siempre es mejor con música, ¿eh? Vamos, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Alta Tarde. Tenemos mucha música por delante, ¿eh? Hasta las 4 yo te digo que la vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Hay alguien en tu vida que está transformándote. Vamos todos cantando que la vida es mejor. A ver, vamos. Hay alguien que ha cambiado en ti la forma de que te ves. Todo un ídolo, ¿eh? Y que tu corazón robó. Ya no sé. Ya no sé. Solo dime quién es. ¿Quién es tu amor? Tu amor. Exactamente, belleza. Estamos jugando por este tema también. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Tu misterioso alguien, ¿a qué álbum pertenece? Estamos regalando por este juego un aceite de oliva de 2 litros. Y la otra consigna del día de hoy, también estamos preguntando en qué continente se encuentra Israel. Y estamos jugando por una caja de alfajores sin azúcar, vegano y sin TAC. Los dos premios son auspiciados por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y hablando, vos sabés que hay hierbas que se ponen de moda y hay hierbas que hacen muy bien a la salud. Y estamos hablando que el hibiscus o la flor de Jamaica se comprobó que tiene un montón de propiedades. Una de ellas es antioxidante, como las antocianinas, lo que ayuda a proteger contra enfermedades crónicas. Es excelente, presta atención, mira. Controla la presión arterial y el colesterol, mejora la digestión, tiene efectos relajantes y es un excelente diurético cuando tenés mucho problema de retención de líquido, sobre todo en esta fecha que empieza el calorcito y uno justamente retiene un poquito más el tema de los líquidos y las piernas están más hinchadas. Y además protege las células, por eso es un excelente antioxidante. Vamos a repasar un poquito, a ver, nos explayamos un poco más del hibiscus o la flor de Jamaica. Ayuda a controlar la hipertensión arterial y la disminución del colesterol LDL, el malo justamente. La digestión protege la mucosa del estómago y puede aliviar la acidez y el estreñimiento gracias a su ligera acción laxante. Es un excelente antioxidante. Su alto contenido en antioxidantes ayuda a combatir el daño celular causado por los radicales libres y puede reducir la inflamación, sobre todo cuando uno por ahí termina de comerse, hace un tecito de hibiscus, se pueden tomar hasta 2 té por día y te ayuda mucho también a desinflamar y justamente va limpiando toxinas, lípidos. Es relajante y ansiolítico, contribuye a reducir la ansiedad y el estrés y puede ayudar a mejorar el sueño justamente con los tiempos que corren, donde se nos viene una cosa, viene la otra, pero bueno, hay para bajar un cambio es ideal. Diurético, como te explicaba antes, favorece la eliminación de líquidos del organismo, lo que puede ayudar a reducir el hinchazón. Y sobre todas las cosas, refuerza el sistema inmunológico, su riqueza en vitamina C, ácido ascórbico, fortalece el sistema inmune. ¿Dónde conseguís el hibiscus o la flor de Jamaica? Te la vendemos suelta, puedes llevar 100 gramos, 200 gramos, medio kilo, lo que vos quieras, en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Agarrás un puñadito, lo pones en un colador, le agregás el agua hirviendo, lo dejás que se vaya activando, sacás el colador, lo endulzás a tu manera, como te guste, y tomás 2 tecitos por día. Puede ser uno a la mañana, otro a la tarde, o puede ser viceversa, puede ser uno después de almorzar y otro después de cenar. El hibiscus, ya acordate, antioxidante para estar bello, para bajar el colesterol, digestión, relajante, diurético, la hierba del momento, la flor de hibiscus o flor de Jamaica, lo conseguís en Dietética Quilmes. ¿Dónde? Agendate, 12 de octubre, 2806. Hola Sergio, soy Alexandra, estoy en el consultorio mientras estoy atendiendo a los pacientes, te estoy escuchando, muy buena música, gracias Sergito por toda la onda que le pones al programa y gracias por la música que estás pasando y estoy esperando también el bloquecito 80, muchas gracias Alexandra de Quilmes que mientras está trabajando en el consultorio, atendiendo a los pacientes, haciendo recetas, nos está escuchando y le estamos haciendo muy buena compañía, por supuesto con la mejor música de Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Gracias. Muchas gracias. Hola, soy Leo de Quilmes, Leito querido, estoy escuchando la radio, muy buena, así que me estás haciendo recordar a mis viejas épocas cuando iba a bailar a varios boliches acá de Quilmes, así que muy buenos temas, te mando un saludo grande y bueno, gracias, estoy escuchando a través de internet, soy Leo de Quilmes. Gracias Leito de Quilmes por también estar sintonizando en otra plataforma, Alta Tarde en el 102.9. Tenemos más saluditos que están llegando, a ver, tingui tingui, al 1164007047. Hola Sergio, soy Nati, acá estamos tomando mates con mi hermano Leo. Saludos, pasate un americano en castellano, gracias. Bueno, también te mando un beso grande, Nati, que está también atendiendo la heladería ahí y nos está escuchando justamente en el 102.9. Después decimos dónde está la heladería, Nati, que te pasamos el chivo acá. Bueno, y nos mandas un helado también de paso. Algo iba a comentar. Bueno, justamente muchos oyentes, ¿ves? Como están haciendo el caso de Leo, Nati, otros oyentes no están participando por los premios, pero mandan saludos, dice que les gusta la música, como Alexander también. Así que la idea es esa, es un ida y vuelta para jugar y divertirnos y pasar dos horas a full con muy buenos clásicos de todos los tiempos y por supuesto también para disfrutar la música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y acá junto con Dami le ponemos buena onda, buena vibra a esta tarde maravillosa con 25 grados 5 décimas en la ciudad de La Furia. Vamos a ir cerrando Pista 90 y después prepárate, todos tus artistas preferidos van a estar sonando por 12 en Alta Tarde. Mi nombre es Sergio Saloiña y ahora te presento, cerramos la pista, bajamos el telón y ya dejamos todo, vamos a ordenar y ponete a bailar porque cerramos Pista 90 con Night Department, con este clásico que sonó fuerte en todas las pistas allá por los 90 y que en esa década, que después con el tiempo se fue convirtiendo la música en electrónica, en ese momento era pop, disco, un poco mezcla de todo, pero sonaba muy fuerte para aquella década donde no había la tecnología que hay hoy, pero realmente sonaban fuerte y sonaba a full y los boliches explotaban. Escuchamos el último Pista 90 en Alta Tarde, cerramos así con Night Department, con Sometime. Vamos que hasta las 4, vamos, a ver, bailamos un poco, vamos todos bailando, a ver, saltando, esté donde esté, saltando, saltando. Esto es Alta Tarde, vamos que sí, point, point, point, 102.9, vamos gente. Cerramos con este clásico de Sometime. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Miranda, es imposible. Esa es la respuesta de una de las consignas. La otra consigna es la respuesta hacia. Bueno, soy Vane de Quilmes, te escucho siempre, escucho la radio todo el día. Siempre participamos y les hacemos el aguante de este lado. Cariños a todos. Y así vamos cerrando los 90 de tu vida y auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto totalmente sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio, 1 de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Gracias totales a todos nuestros queridos oyentes. Gracias a los audios, a los que nos están mandando WhatsApp también escrito, que están participando por la consigna de esta tarde ideal. Estamos disfrutando los mejores clásicos de tu vida en el 102.9, en Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. A ver, tenemos más saluditos que están llegando. A ver. Vamos a repetir el WhatsApp de la radio. Acá todo en vivo, así, vamos, pa. A ver, 11-6400-7047. Y ya prepárate, porque a partir de ahora tus artistas preferidos van a estar sonando por dos y ya vamos a abrir una nueva hora en Alta Tarde. Mientras tanto, en la gran ciudad, como decía esa, una nueva hora comienza. A ver, Cristian de Quilmes, continente asiático, saludos para todo. Él está participando por la caja de alfajores. Hola, Leonardo, amigo, muy bueno, te felicito por el programa, muy buena música. Gracias, Leonardo, querido. Gracias también, Cristian. Gracias, Laura de Avellaneda, que también dice con la consigna del tema musical. Nos está diciendo que la respuesta es Miranda, es imposible. Bueno, vamos a ver. Gracias, Laura de Avellaneda, también por estar sintonizando la radio. A ver acá. Amigo querido, muy buenos temas y excelente trabajo. Saludos a Peter, Beto y Jorge. Gracias, saludos a todos. Leo, querido, gracias por estar también del otro lado. Ahora sí, sintonizando la radio. Saludos a Peter, Beto, a Jorge, a todos. Te mando un beso grande, Leito. Gracias por estar sintonizando también la radio. Gracias, amigo, muy bueno. Y bueno, ¿quién te dice que también el premio por ahí te lo lleves vos, ¿Quién te dice? Saludos a Peter también. A ver, algún saludito más que esté llegando al WhatsApp de la radio. Ya estoy preparando los temas que se vienen. 11-6400-7047. Hola, soy Andrea de Quilmes. Muy buena la radio con respecto a la consigna del día de hoy. Participo por el tema de aceite de olivo, de oliva, muy bien. Y el tema de que está sonando de fondo se llama Miranda, es imposible, pertenece a ese álbum. Y el tema se llama Misterioso Alguien. Muy bien, Andrea, genia, también gracias por estar de otro lado. Así que bueno, tenemos dos premios, gracias a todos nuestros queridos oyentes. Ya repasamos a lo largo y a lo ancho los premios. Habíamos dicho que la primera consigna era, hablábamos de geografía. Estamos preguntando qué continente se encuentra en Israel. Ahí tenemos el primer premio, que es una caja de alfajores sin azúcar y sin TAC. Ya estamos anotando a todos nuestros queridos oyentes. Muchos se están inclinando por la respuesta Asia. Y por otro lado teníamos otro premio más, un aceite de oliva. Y estamos preguntando este tema, Tu misterioso alguien de Miranda, ¿a qué álbum pertenece? Bueno, tenemos premios, tenemos buena onda, buena vibra. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos están haciendo el aguante en otra tarde más de Alta Tarde. Y yo te voy diciendo que ya vamos a abrir una nueva hora. ¿Y qué te parece si subimos el volumen? Ya cerramos pista 90, ya hicimos historia. Y vamos a empezar con el 2x1. Pero como hacemos siempre, tenemos que contar hasta 10. Así que empezamos. 10. Ahí vamos con música de fondo primero. Bien. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En Alta Tarde tenemos pista 90, tenemos historia y después hacemos 2x1 de todos tus artistas preferidos. Y vamos a arrancar con una banda que arrancó allá en los 70, banda que sonó fuerte. ¿Y qué te parece si en este 2x1 empezamos a sonar fuerte y empezamos a escuchar The Doors con este clásico? Claro que sí. Ponete a bailar fuerte, saltá, esté donde estés, porque la vida siempre es mejor con música. Dejá de lado todos los problemas vamos a tener todos, lamentablemente, en esta Argentina y en el mundo. Pero nosotros con música vamos a sacar toda esa mala onda. Y arrancamos con The Doors, con Red House Blues, en Alta Tarde, en el 102.9. Bienvenidos y bienvenidas. Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Hola, ¿cómo están, Damián? Sergi, ¿todo bien? Bueno, les mando un abrazo gigante. Ahí le mandé las consignas contestadas perfectamente, seguro. Así que espero que esté todo bien. Besitos. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Música para disfrutar nosotros de este lado y ustedes del otro lado en Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Abrimos una nueva hora. Quédate porque esta hora va a estar sonando en tus artistas. Suenan por dos: Scorpion, Depeche Mode, Cretu Antiars y Pet Shop Boy. y otros excelentes artistas más. Vos sabés que The Doors, Las Puertas, fue una banda de rock y blues estadounidense formada en Los Ángeles, California, en julio de 1965 y disuelta en 1973. Según la Recording Industry Association of America, The Doors ha vendido 33 mil millones de unidades de álbumes certificadas en los Estados Unidos. La banda ha vendido más de 100 mil millones de álbumes en todo el mundo. En 2004, la revista Rolling Stone clasificó a The Doors en el puesto 41 en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Fue la primera banda estadounidense en acumular 8 discos de oro consecutivos. En 1993, The Doors fueron incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame. Así que ahora se viene el segundo tema de The Doors en Alta Tarde. Así que tenemos mucha, mucha música por delante. A ver, seguimos teniendo saluditos. A ver. Hola, soy Fernando de Berazategui, muy buena la radio. Con respecto a la consigna, estamos hablando de Israel, está participando por la caja de alfajores. Gracias, Fernando de Berazategui. Vane de Quilmes también, que dejó un audio, también te mandamos un beso grande. Hola, soy Aida, muy buen día. Israel está en el continente asiático, gracias. 925, mis últimos tres números del DNI, el álbum de Miranda, Misterioso Alguien, está en el álbum Imposible. Gracias también, Aida, te mando un beso grande. También te estamos haciendo muy buena compañía, así que hasta las 4 tenemos muy buena música, claro que sí. Y a ver, ahora vamos a hablar un poquito. Acá me están poniendo, poneme una de Rod Stewart. Bien, bien, bien, Alexandra. Así que la vamos a programar ahora, a ver si podemos mandar una después de este 2x1, alguna de Rod Stewart. Así que seguimos a full. Gracias a todos los que están conectados con nosotros a través del WhatsApp de la radio. 1164007047, 26 grados 5 décima temperatura en Buenos Aires. Así que tarde ideal para escuchar los mejores clásicos de Alta Tarde. Y ahora estamos googleando acá, a ver. Hola, soy Esteban de Capital Federal, también escuchando la radio. Gracias, Sergio, por la música. Lo estoy escuchando a través de internet. Muy bueno, gracias por hacernos el aguante también, Esteban de Capital Federal de Congreso. Así que gracias a todos nuestros queridos oyentes que se engancharon con otra propuesta más de Alta Tarde, como todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Dos por uno, todos tus artistas preferidos suenan por dos. Y vamos a compartir ahora esta banda estadounidense que marcó un mito en tu cabeza. Banda que también sonó fuerte en los años 70, 80 y en el 2004, como hablábamos, ocupó justamente, estábamos hablando de que, a ver, estamos haciendo todo el repaso en vivo. Acá está, mira, justamente fue la primera banda estadounidense en acumular 8 discos de oro consecutivos, Así que increíble, y en la historia vos decís esos temas que seguís escuchando y decís, qué grandes artistas, qué grosos, cómo marcaron una historia en nuestra vida, que escuchar los temas decís, wow, qué fuerte que sonaba, y estamos hablando de la década 70, impresionante, Así que ahora llega el segundo tema de The Doors, Light My Fire, subí el volumen. Tenemos mucha música, claro que sí. 2x1 en Alta Tarde, The Doors. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. We'll be right back. is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Roy Stewart para Alexandra. A ver, escuchamos un poco más de fondo. Y así pasaba el 2x1 de The Doors con estos dos clásicos de clásico. Y prepárate porque va a estar sonando 2x1 de grosos artistas más. 26 grados, 5 décimas de temperatura en Baires. Y vamos a hablar ahora un poquito del té de burrito. Estás con acidez estomacal, la panza inflamada. Justamente necesitas relajar esa pancita que por ahí comiste un poco de más y estás inflamado con hinchazón y decís, wow, qué dolor estomacal que tengo, qué empacho que tengo. Bueno, lo mejor para digestión es hacerte un buen tecito del té de burrito. Y te digo que es una planta que es digestiva, antiespasmódica y relajante. Tomás un tecito después de almorzar y otro tecito después de cenar, o si no, puedes mezclar con la hierba que estás acostumbrado a tomar, o le puedes poner un poquito en el mate y con esa misma agua te vas. Con esa misma agua te vas cebando y ya quedan incorporadas las propiedades justamente de esta maravillosa hierba que se llama té del burrito. Es digestiva, ayuda a aliviar indigestiones, acidez, gases y otros trastornos gastrointestinales, alivia calambres y dolores de estómago porque es antiespasmódico, relajante, se utiliza para sus efectos calmantes y ansiolíticos, pudiendo ser beneficioso para el estrés y también el insomnio. Es un excelente protector hepático, se le atribuyen propiedades beneficiosas para el hígado y además se ha comprobado que también es buenísimo, como te decía recién, para el estrés. Bueno, bien, y para el insomnio. Tomás un tecito a la noche antes de acostarte y también es relajante para el sistema nervioso. Increíble. Bueno, el té de burrito, una hierba 100% natural que también la encontrás y la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. ...11-6-4-0-0-7-0-4-7... Acordate, tenemos dos premios, seguimos jugando. ¿En qué continente se encuentra Israel? Por la caja de alfajores sin azúcar, gentileza por Dietética Quilmes. Y además estamos preguntando el tema de Miranda. tu misterioso alguien, a qué álbum pertenece. Gracias a todos nuestros oyentes que se siguen copando con las dos consignas del día de hoy al 1164007047. Y seguimos disfrutando de una tarde maravillosa, en alta tarde, una temperatura ideal, los clásicos de todos los tiempos presentes, muy buena música. Ya disfrutamos Pista 90, ya empezamos con el 2x1 de todos tus artistas preferidos. Tenemos mucha música por delante, claro que sí todavía. A ver ahora, 2x1 de otra banda alemana de hard rock y heavy metal, formada en Hannover en 1965, fundada por Rodolf Schneinker, con el nombre de Nameless. En la primera alineación lo acompañaba, ¿no? Claro. En 1966 cambió su nombre de The Scorpion, y en el verano boreal de 1968 adoptó el actual. Durante los primeros 5 años dio varios conciertos por el norte de Alemania Occidental, interpretando versiones de la llamada Invasión Británica. En este lapso de tiempo hubo varios cambios de músicos, hasta que en diciembre de 1969 se sumó el vocalista Klaus Meine y el guitarrista Michael Schenker, hermano menor de Rudolf. Perdón. Muy bien, en el 2x1 ahora vamos a subir el volumen, vamos a escuchar el 2x1 de esta banda alemana de hard rock, y llega Scorpion con este clásico de clásico temón, con Send My In Angel. Tema muy bueno para disfrutar, para bajar un cambio, para tomar un rico café, para disfrutar de los mejores clásicos de todos los tiempos. Somos Alta Tarde hasta las 4. Esto no para. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Send me an angel. Here I am. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Y así abrimos el 2x1 de Scorpion, Send My An Angel. Es una power balada de los Scorpion lanzada en 1991 en el álbum Crazy World, compuesta por Klaus Meine y Rudolf Schenker. La letra expresa un deseo de encontrar ayuda y guía, simbolizada por un ángel para superar el dolor y la soledad en la vida. Se convirtió en un éxito importante para la banda, consolidándose como un clásico de su repertorio y uno de los temas más memorables de los 90. Natalia Benavides de Quilmes, con respecto a la consigna del día de hoy, con respuesta a la pregunta de geografía, vamos a recordar, estamos preguntando en qué continente se encuentra Israel, dijo Asia, y con respecto al juego del tema musical por el aceite de oliva de 2 litros, tu misterioso ángel, del tema de Miranda, que vamos a escuchar ahora un poquito de fondo, estamos preguntando a qué álbum pertenece. Ahí estamos regalando un aceite de oliva de 2 litros Power. Por supuesto, gentileza dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Tengo más saluditos que están llegando al 1164007047. ¿Cuántas hojas que tengo acá, Dami? Por Dios, bueno, a ver. Sebastián de Berazategui dice que la primera vez que sintoniza la radio y se enganchó con la propuesta de la música, nos felicita. Y con respecto a la consigna, dice que el primer premio, que es la caja de alfajores, pertenece a Asia, la respuesta. Y con la segunda respuesta, dice que el álbum pertenece a Miranda, Es Imposible. Gracias, Sebastián, también de Berazategui, por estar prendido en Alta Tarde en el 102.9. A ver, escuchamos un poquito más de música de fondo del juego de hoy. A ver. Ponete a cantar, esté donde estés. A ver, cantá. Vamos todos cantando. A ver. ...1164007047... Gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos mandan saludos, se enganchan con las propuestas, con las consignas, con los temas, mandan saludos. Así que la idea es disfrutar de 2 horas juntos hasta las 4. No paramos, Ya estamos entrando casi a las 3 de la tarde con 30 minutos en toda la Argentina. Su café, claro, vos te estás preparando un café en este momento y decís, ya escuché 2x1 de The Doors, ahora voy a escuchar también 2x1 de Scorpion, y después, ¿qué más artistas van a seguir? Claro, que acá te damos la oportunidad para que tus artistas preferidos también suenen por dos. Ya bailaste, te estamos haciendo muy buena compañía, te queda poco para salir del laburo, estás escuchando buenos clásicos, estás ordenando la casa, estás haciendo un trámite y decís, ay, che, no llego a pagar esto, que mirá lo que me vino, pero bueno. Chau, sacamos todo eso y decimos que la vida siempre es mejor con muy buena música. Y ahora vamos a dar por concluido el segundo tema de Scorpion en Alta Tarde con este clásico que ha ocupado los puestos número uno de todo el mundo, con esta balada de esta banda que también marcó un mito en tu cabeza. Cerramos con el 2x1 ahora con Scorpion y este clásico. Disfrutá, bajá un cambio, volá. Tomate un té, un café, toma lo que vos quieras, pero volá con este tema de Scorpio con Still Loving You. Vamos que hasta las 4 de la tarde somos Alta Tarde, somos el 102.9, somos muy buena música de todos los tiempos. Bienvenidos y bienvenidas a esta última media hora de Alta Tarde, y acordate que la vida siempre mejor con música. Love, only love. Alta Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Y así escuchábamos una de las baladas impresionantes, considerada por los medios de la época como una power ballad de rock, hard rock y heavy metal, según Schenker relata una historia de amor donde ellos reconocen que ha terminado pero quieren tratar de nuevo. Sin embargo, existe la creencia de que entrega un mensaje oculto y trataría sobre la división territorial alemana, en particular sobre el muro de Berlín, evidenciable en algunas partes de los versos y el estribillo. Baladas 2x1, escuchamos a Scorpions en el, a Scorpion en el 2x1. Dentro de unos minutos vamos a ir cerrando ya el sorteo. Estábamos jugando al 11-6400-7047 en dos consignas, dos premios por auspiciados por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. El primer premio es una caja de alfajores riquísimo por 12 alfajores. Estábamos preguntando qué continente se encuentra en Israel. La respuesta, muchos se inclinaron por Asia. Alguno dijo, ¿cómo se llama? Europa. Pero bueno, vamos a ver si la respuesta correcta es esa. Y después, con respecto al tema este, clásico de Miranda, que en la actualidad está sonando fuerte en la actualidad, se llama Tu Misterioso Alguien, y estábamos preguntando a qué álbum pertenece. Muchos dijeron, googlearon, y el álbum dicen que es Miranda, Es Imposible. ¿Qué estamos regalando con respecto a este premio? Un aceite de oliva de 2 litros, sabor intenso, riquísimo, un aceite de oliva que está carito, está carito. Así que ideal para aprovechar los dos premios, por supuesto auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Quiero ser... Gracias Sebastián de Berazategui también por estar sintonizando la radio, muy buena. Dice que con respecto a la consigna, él se inclina también justamente por Asia, la primera pregunta que es de geografía, y con respecto al tema de Miranda, dice que Miranda es imposible. Así que Sebastián, ya también te estamos anotando para el sorteo. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se siguen enganchando con otro programa más de Alta Tarde. Ya vivimos los 90 de tu vida, nos bailamos todo, ya hicimos historia con dos temas de rock nacional. Ahora momento de ir cerrando el 2x1 y a lo último vamos a vivir un bloque ochentoso para disfrutar y bailar también en Alta Tarde. Vamos ahora a cerrar el 2x1 con esta banda que también sonó fuerte, banda que ya se empezás a escuchar con este clásico de clásico en Alta Tarde. Ahí está, escuchá, vamos. Con Depeche Mode, con People Are People, en Alta Tarde, 2x1 de Depeche Mode. Vamos que tenemos mucha música y muchos premios por delante y mucha buena onda. Hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde. So far ahead. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Дахами жар у вікнах, тіні зависли на чорних стінах. Y así seguimos con el 2x1 con Depeche Mode, People Are People. Y ahora vamos a hablar un poquito de otra hierba, bloque auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. El amargón, también conocido como diente de león. Acordate, amargón o diente de león, lo podés pedir con esos dos nombres. Tiene propiedades digestivas, diuréticas, depurativas, antiinflamatorias y antioxidantes. Se utiliza tradicionalmente para ayudar a la función del hígado y a la vesícula biliar. Alivia el estreñimiento, regula la presión arterial, mejora la circulación y además es excelente para proteger la piel y es rico en flavonoides, vitaminas, minerales y fibra. Toma nota, digestivo y hepático. Estimula la secreción de la bilis y mejora la digestión, ayudando a la función del hígado y a la vesícula biliar. Diurético y depurativo, favorece la eliminación de líquidos y toxinas a través de la orina, lo que ayuda a la salud renal y a reducir la hinchazón. Laxantes, actúa como un laxante suave para aliviar el estreñimiento y activar el movimiento intestinal. Antiinflamatorio, posee compuestos que ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo y además es circulatorio, antioxidante, combate los radicales libres. Y es excelente para vasodilatador, mejora la reducción de la hinchazón y los tobillos. Y además tiene calcio, vitamina como la K, fibra prebiótica, flavonoides, carotenoides, vitaminas y minerales. Vas a Dietética Quilmes y decís, mira, escuché en la radio una hierba que se llama diente león o amargón. Y enseguida te asesoramos, te explicamos. Y vos tenés que tomar dos tecitos por día y decirle... chau a la mala circulación, a depurar la sangre, a bajar el colesterol, a desinflamar, a la parte digestiva, a las vías urinarias, excelente antioxidante. Es amargo, eso sí, pero después lo puedes endulzar a gusto y piacere de cada uno. Así que acordate, amargón o diente de león, otra hierba 100% natural que la encontrarás en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Ya estamos entrando en los últimos 15 minutos, ya se viene el sorteo, prepárate. Así que vamos ahora con el segundo tema de esta banda grosa que marcó un mito en tu historia en los 80, en los 90, y que escuchás estos clásicos y decís, wow, qué buena banda. Cerramos el 2x1 ya con Depeche Mode, con Policy of Truth, y se viene el bloquecito 80. Y acordate que la vida siempre es mejor con música, el sorteo, y tenemos Alta Tarde hasta las 4 de la tarde, nos quedamos, ¿eh? Something to hide. Should have hidden. tarde. Siempre es mejor con música. Alta Tarde. Ya estamos entrando en los últimos minutos de Alta Tarde y así pasaba el bloque del 2x1 de Depeche Mode con estos dos clásicos de clásico People and People y Policy of Truth. Momento del sorteo. Gracias a Miriam de Quilmes que nos está escuchando. Muy buen programa, nos dice. Gracias también Florcita de Quilmes que nos están sintonizando en el 102.9 de Quilmes. Nos felicita por el programa. A todos, muchísimas gracias a nuestros queridos oyentes. Laura de Quilmes, Viviana, Miguela, Aldana, Leo de Quilmes, Nati de Quilmes, Alicia de Quilmes, Mónica de Quilmes, Laura de Avellaneda, Cristian de Quilmes, Leonardo de Quilmes, bueno, Aida de Quilmes, Fernando de Berazategui, Vanessa de Quilmes, Natalia Benavides también de Quilmes, Sebastián de Berazategui, Miriam de Quilmes y Flor de Quilmes. Gracias a todos que han acertado la consigna del día de hoy. Bueno, la respuesta, a ver. La primera pregunta de geografía, que era por la caja de alfajores, ¿en qué continente se encuentra en Israel? La respuesta correcta es Asia. Aplausos para todos. Muy bien, correcto, correcto. Ahí hubo cuatro oyentes que dijeron Europa, pero es Asia. Así que bien, felicitaciones a todos igual. La idea es participar. Y con respecto al tema que estamos escuchando de fondo, tu misterioso alguien, que acá regalamos un aceite de oliva de 2 litros. Sí, señora. Sí, señora. El álbum pertenece a Miranda, Es Imposible. Bueno, imposible ya es hacer el sorteo, así que vamos a arrancar. Bueno, a ver, vamos a agarrar una bolsita acá que me prestó Damián, acá para todos los que nos están viendo en streaming. Cruzar los dedos. A streaming 1029, a ver, vamos a sacar primer papelito, a ver, vamos, acá tenemos, acá estamos mostrando, mira todos los que tenemos papelitos acá, a ver. Acá estamos mostrando, mira todos los que hay, ¿eh? Los metemos de vuelta en la bolsa. Exactamente. A ver. Saqué dos, Dami, ya, saqué dos, acá están los dos, mirá. ¡Apa! Pero no sé quiénes son los ganadores, están los dos rollitos nada más. A ver, el primer ganador, por la caja de alfajores sin azúcar. Así yo, un misterioso aire. Así yo no. Así no. Y la mala palabra que dijo después. Bueno, con la respecto a la caja de alfajores, es un oyente, se ganó la caja de alfajores sin TAC y sin vegano y sin azúcar, Sebastián de Berazategui. ¡Bravo, Seba! ¡Bravo! Ahí lo estamos mostrando, ¿eh? Claro que sí. Sebastián, enseguida vamos a contactar con vos para decirte cómo tenés que hacer para retirar el premio. Sí, señora. Sí, señora. Y vamos por el segundo, que ahora sería el aceite de oliva, que justo jugamos junto con Miranda. Y bueno. Y era justamente adivinar a qué álbum pertenece esta canción de fondo. A ver, sacamos el segundo papelito, ¿eh? Justamente la ganadora por el aceite de oliva de 2 litros es Natalia Benavides. Acá lo mostramos, ¿eh? Mirá qué bien, ¿eh? Natalia Benavides de Quilmes se ganó el aceite de oliva de 2 litros. Lo estamos mostrando acá en la cámara del streaming. Así que bueno, enseguida vamos a estar comunicando con los dos oyentes que ganaron y tenemos que decir cómo tienen que hacer para tirar el premio el día sábado. Así que felicitaciones a Natalia y felicitaciones a Sebastián de Berazategui. Bueno, estamos entrando en los últimos 10 minutos de Alta Tarde. Hola. Gracias a todos los oyentes. Hola, claro, me está pidiendo hola. ¿Por qué me está diciendo hola? Porque quiere escuchar el bloquecito 80. ¿Y qué te parece si arrancamos con Gretu Antier con When Love is the Missing Word? Vamos a los 80, bloquecito de los 80, en estos últimos 10 minutos que quedan de Alta Tarde. Los 80, una década que marcó un mito en tu historia. Los 80 se hace presente en Alta Tarde. Can find Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Alta Tarde. En los 80 se escuchaba una gran variedad de música dominada por el pop rock y el auge de géneros electrónicos como el synth pop y el dance pop. Artistas como Michael Jackson, Madonna y Prince fueron grandes estrellas. Además, el rock se diversificó en subgéneros como el glam metal, el rock alternativo, mientras que el hip hop comenzó a ganar terreno. En España también fue una década importante para el pop y el rock nacional, como artistas como Radio Futura, Alaska y Nacha Pop. Estamos haciendo un pequeño bloquecito de los 80, porque fue una década impresionante. Ahora llega Pet Shop Boys con Heart. Muy bien, y así vamos cerrando otro programa más de Alta Tarde, en la operación técnica, el grosso y el único Damián Espadea. Ahí mandó un mensajito los oyentes agradeciendo justamente el premio. ¿Tenemos un audio? A ver, vamos a escucharlo, a ver. Hola chicos, soy la ganadora del aceite de oliva. Muchas gracias, me encantó participar y escuchar su radio. Muy bien, ahí también teníamos al ganador también de la caja de alfajores. En este caso, Nati se ganó el aceite de oliva de 2 litros. Bueno. Acá tengo todos los papeleríos, tal cual. Bueno, y el otro ganador había sido Sebastián de Berazategui por la caja de alfajores. Felicitaciones a ambos oyentes y a todos. Mi nombre es Sergio Saroiña. Como te digo siempre, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Con respecto a Alta Tarde, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde en el 102.9 con los mejores clásicos de tu vida 80, 90, 2000 y hoy. Yo te digo que tengan una hermosa semana, por lo menos esta semana no hay lluvia, quizás algo el fin de semana. Y bueno, ¿quién te dice que el próximo miércoles el ganador seas vos? Y disfruten a full este mes de noviembre, cuando queremos acordar se nos fue otro año revoltoso. Pero poniéndole buena vibra y acuérdate que la vida siempre es mejor con música. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Mi nombre es Sergio Saroiña. Yo te digo chau, que tengan una hermosa semana y un excelente fin de semana. Chau, gracias. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo.